uno, el Bronx, con vida aquí en una rosa, porque tú no eres la vida en esta parte de delincuencia. No puedo grabar, pero aquí está mi llamada para que sepan que los delincuentes siempre estaremos, y que la calle me espera pronto, me espera pronto, y pronto estaremos por allá. Así que, ojo con Apache, la nena, lo que son, delincuencia entre ellos, que hace eso aquí en el sur. Esto es el lejano oeste. Plomo tras plomo, cueste lo que cueste. Soy yo otra vez vigente alzando la bandera. Por la pradera en media balacera caen como palmeras. Cuando paso por la puerta grande, regresé con hambre, correrá la sangre. Lo mío se expande por los cerros. Fiel amigo mío, un perro y visto a la derecha. Mi ira te acecha, la suerte se echa, la muerte no tiene fecha. Este es mi mundo el que lastima. Volarán con minas cuando por tu boca pida hacer ponerme a prueba sin saber qué es lo que haces. Como kamikaze, son los tiempos nazis. Y te matará mi frase por cabrón. Música de ambón, de prostitución, de vicios, el golf. Fama y dinero, delante de mí, quítese el sombrero, tú y todos los que te siguen. Soy el cantante del crimen que pagan, donde los demás se cagan por querer salir en radio y prensa. Salgo en mi defensa contra sus ofensas, de la delincuencia nací yo. Y algunos cambiaron por el show, por el swing, por mover el culo como Charity. Soy el que pone fin a este proceso, mis panas presos como el killer. Y de eso en miles, si te da miedo no mires hacia acá. Hoy aquí, mañana hay una banda, delincuencia zona de armas. Para expresar mi calma, me juego hasta el alma delante de Dios. De la violencia de las calles nació. Delincuentón, bro, bro. Exploma mentazón, saquen su caparazón. Que comenzó la matazón. ¿Quiénes son los que son? ¿Quiénes tienen razón? ¿Quiénes son los que sacan por este ritmo el corazón? Delincuentón, bro, bro. Exploma mentazón, saquen su caparazón. Que comenzó la matazón. ¿Quiénes son los que son? ¿Quiénes tienen razón? ¿Quiénes son los que sacan por este ritmo el corazón? Yo. La calle responde cuando yo entro. Se nota un momento al 100% de esta obra clásica que los arropa. Su mente se activa cuando lo notan. Hablando explícito de un modo único, vuelvo al ataque. No se molesten en hacer jugadas si esto te enjaque. Más brutal al bate sin comentario cuando a poner la saque. Bien amortado al contraataque. En este género son pocos los que en venta destaquen. Cuando la realidad abre los ojos del club y es un corto debate. Bata de engaño, 2006. Te llegó el año de hacerlo brincar como si sintiera el juego de cerca. Acepta lo que su mente proyecta, posarse el oído de la letra. Yo, de lo que sigue la saga, delincuencia sombra te trae como plaga. Hagan lo que hagan, la acción será nula. Este año dinero, salud y fortuna. Se pase con el Apache de aquí a la luna. Apagando falsas canciones que suenan de cuna. Yo, Don Luca magnífico, el específico. En este ambiente humorista, allá, como figura bíblica. Apareciendo de nuevo, se escuchan rayos que truenan. Mientras que soplan y prenden candela. De mis pasos solo ven el brillo y la estela. La visión abortan cuando ven la conjetura. Por este peo de postura, cuando levantan la voz y de mejores se postula. Mucho bling bling, mucha vestidura. Hablan en vano y especulan. El monopolio se le impone por carecer de cultura. Y hace falta más lectura y mantener la compostura. Vamos a ver si madura, lo meteremos en cintura. Desde la magistratura aquí le traemos la cura. Sin importar la censura, para que no te quede duda. Desde la tierra más oscura, de parte del incuenso, recibe nuestra tortura. Soy desde la tierra oscura, de lo más alto de la cumbre. Aguántense, dime quién detiene estos caballos. Ah, manténganse a raya, a discreción. Peinillazo en el cachete. Delincuenzón volumen 3. Yo, delincuenzón, bro, bro. Exploma mentazón, saquen su caparazón. Que comenzó la matazón. ¿Quiénes son los que son? ¿Quiénes tienen razón? ¿Quiénes son los que sacan por este ritmo el corazón? Delincuenzón, bro, bro. Exploma mentazón, saquen su caparazón. Que comenzó la matazón. ¿Quiénes son los que son? ¿Quiénes tienen razón? ¿Quiénes son los que sacan por este ritmo el corazón? Empieza el malandreo. No quiero ver a nadie pidiendo time. Yo contra el que salga, llegó la hora de que vivan trauma. Llegó el que tal, el letal. Con hierro, con metal, no se vayan a lamentar o encaletar cuando salga el elemental. Al mismo tiempo que levanto mi bandera con orgullo, envidioso destruyo. Le saco tu yuyu con mi varita mágica, los puyo a tiro, a paseo, a puño, a mordico, a aracuño, a todos los amoñuños. Pablo de nuevo ataca, detonando como un ata, apuntando las burlacas, amarrándolos como una yaca. Pueden odiarme, dedicarme su disco y gritar mi nombre por un parlante ignorante. Ya les enseñé quién lleva el volante. Que homosexuales, los que de mí están en contra. Vendo más discos que las pastillas y las piedras que ustedes compran. Guerrilla seca, boy. GCK, boy. De que son, boy. Pablo, boy. Hey, yo. explícita. Es mi treta una vez más para desahogarme. Atrévanse a mirarme o tan solamente a desafiarme. Es que no han entendido que la mafiosa de rimas está de vuelta para dar masacre con el micro encima. Primero hipnotizo tu mente para que mi mierda esté presente. Luego te vicio a mi estilo para que vayas agarrando el hilo. Este es el flow para ti que te haces llamar MC. Para que sientas otra penetración anal por infeliz. Cobrándome así por desfasado mi supremacía. Para que sepas que la fucking perra nena nunca fía. Dando maestría, coño, en delincuencia. Y si quieres comprobarlo, busca que entiendes por flow. Aquí está la moura, crazy, pa' que la fachen. Y tan solo doy el 2% en el disco de Apache. Ténganlo presente y si quieren, armen la escama. Para que terminen como siempre y que buscando fama. La phone y fight, que en esto siempre les gana. Así que, that's right, ahí les dejo mientras maman. Yeah, la fucking perra nena. Yo, los malditos crazy. Delincuentes. ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? Es la nena y requesón. Los marco a presión. Apariencia de discreción, no como de impresión. Su primera reacción es oírme y hundirse en la depresión. Delincuentes. Delincuentes. Bitches, nigga, igual. Porque quieren más, piden más. Volumen 3 es un crimen. Así que dime, esta batalla el gallo. Si no es así, que los parto un rato. Delincuentes. Así que dime, esta batalla el gallo. Si no es así que los parta un rayo. Si no es así que los parta un rayo. Yo. Hay clases de personas, pero no como nosotros, personas con clase. Habla sin asco, pero con propiedad y con base. Atentamente, Kill el Yayo, Requesón, la nena y los secuaces. Delincuentes son, par de tres.